Leemos desde el versículo 41, Hechos 2, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermanos. Señor, pedimos tu bendición en la exposición de tu palabra. Sabemos que ella es poderosa para salvar, para edificar nuestras vidas, Señor. Y también reconociendo que tu Espíritu Santo es quien obra, haciendo la iluminación en nuestra mente y corazón, convenciéndonos de la verdad y de la necesidad que tenemos cada uno en lo personal. Señor, yo te ruego que tú nos hables en esta noche y que podamos recibir con gozo tu palabra, que edifique nuestras almas, que nos anime a seguir caminando en tu voluntad, obedeciéndote en todo, Señor, y viviendo la vida cristiana en nuestro andar diario, en nuestra vida cotidiana, en las cosas que, en el área donde nos desenvolvemos cada uno, Señor. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante, si pensamos en la palabra obstinado, ¿verdad? Si yo le digo a alguien, ¿verdad?, es una persona obstinada, pues normalmente, ¿usted cómo sentiría, ¿verdad?, esa expresión, ese adjetivo, como algo bueno o como algo malo? Si yo le dijera, usted es una persona obstinada, ¿cómo lo sentiría? ¿Como un halago o como algo negativo, una ofensa? Probablemente como algo negativo, ¿verdad? Sería lo más común recibirlo así, ser una persona obstinada, aunque esa es la connotación más común que le damos a la palabra, ¿verdad?, como algo negativo, pero también podría ser algo positivo, ¿verdad? Ser obstinado. La palabra que usa Lucas aquí, precisamente en el 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina, ¿verdad? O sea, ser obstinado en algo también tiene la idea de perseverar, de insistir, de permanecer en algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la palabra aquí se va a usar para algo positivo. Lucas nos va a dar parte del reporte, ¿verdad?, que le hacen Hechos de la vida de la iglesia, de los primeros cristianos. Una de las cosas que nos va a decir es que ellos perseveraban en algo, ¿verdad? Y va a usar mucho esta idea de perseverar, se obstinaron, ¿verdad?, a un estilo de vida que estaban practicando como primeros cristianos. Note que en el 41 nos dice que los que se añadieron a la iglesia, ¿verdad?, después del sermón de Pedro, se añaden cristianos en arrepentimiento, fueron bautizados en el nombre de Cristo y se añaden a la iglesia. Y después él nos va a describir cómo era la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Nos describe un poco pues de cómo vivían esos primeros cristianos. Y una de las cosas en las que perseveraban, en lo que ellos era un distintivo de la vida de ellos. Entonces, hermano, en esta tarde quisiera mostrarles un poquito, ¿verdad?, lo que nos dice la Biblia. Algunas cosas en las que debemos de perseverar nosotros también. Algo en lo que no debemos descuidar, algo que no debemos de cansarnos de hacer, ¿verdad? Algo en lo que debemos perseverar porque es necesario. Cuando insistimos en algo es porque entendemos que es necesario, ¿verdad?, que es una necesidad para nosotros. Y eso nos anima a insistir, a perseverar en ello. Y es lo que nos va a decir Lucas, que hacían los primeros cristianos. Perseveraban, primero dice, ¿en qué cosa? Ahí, en el versículo 42, dice: en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. En general, hermano, aquí hay una persistencia, una persistente devoción comunitaria. Este tal vez sería el tema, ¿verdad? La idea general en esta tarde es que hay una persistente devoción comunitaria, hay una dedicación hacia Dios, hacia su vida espiritual, pero en comunidad. Entonces, en sí, en esta tarde quisiera que pudiéramos ver, hermano, la importancia de la vida comunitaria. Los cristianos somos llamados a vivir en una vida comunitaria, no aislados. No, tal vez hoy en día nuestra sociedad casi más está permeada de una vida individualista, ¿verdad? De una vida independiente. Pero nunca la vida cristiana la vemos en las Escrituras, hermano, ¿verdad? Y sobre todo en el libro de los Hechos, que es la descripción de lo que eran los primeros cristianos, cómo vivían. Vamos a ver que en la historia los cristianos siempre desearon, el Espíritu Santo así les indicó, ¿verdad? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y una de las cosas que empieza a traer como resultado, hermano, la vida llena del Espíritu Santo, es que los cristianos empiezan a tener necesidad de vivir en comunidad. Son añadidos y ellos, el Espíritu Santo, pone en ellos la necesidad de vivir en comunidad, en dependencia, en una vida de adoración, de devoción, como la iglesia que era. Obviamente, un tanto diferente, ellos no tenían iglesias, ¿verdad? Aunque todavía ellos, como los primeros cristianos que eran judíos, buscaban también el templo, ¿verdad? Y oraban en el templo. Pero también después los vemos que se reúnen en casas, ¿verdad? Y eran sus primeras iglesias, las casas. Pues hoy en día tal vez un poco diferente, pero en sí, el punto es que debemos buscar, hermano, la vida comunitaria, ¿verdad? No una vida aislada en el cristianismo, ¿verdad? Entonces ellos persisten, número uno, en la enseñanza de los apóstoles. En la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Era algo en lo que perseveraba, hermano. ¿Por qué para ellos era importante la enseñanza? ¿Por qué el ser adoctrinados, ¿verdad? Era algo importante para ellos. Bueno, usted recordará que ellos estaban tan frescas las enseñanzas del Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 28, las últimas palabras del Señor, ¿verdad? Son que deben de hacer discípulos enseñándoles, ¿verdad? Que guarden todas las cosas. Entonces, para ellos era importante que la iglesia, hermano, que los primeros cristianos fueran adoctrinados, fueran enseñados en la doctrina de los apóstoles. Ese era el fundamento de la enseñanza, el fundamento, hermano, de enseñar, de adoctrinar en la iglesia. Es eso, es la gran comisión. O sea, la gran comisión no se trata nada más de ir a la calle, ¿verdad? Y predicar el evangelio, eso es parte de. Pero la gran comisión tiene que ver con enseñar, con hacer discípulos. Enseñarles la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios. Entonces, eso es importante, hermano. Pero ¿cómo es? Es en comunidad. La enseñanza es en comunidad. Admiramos también los esfuerzos, ¿verdad? Y a veces han dado fruto estudios por correspondencia, ¿verdad? A veces hay asociaciones que reparten folletos y ofrecen estudios por correspondencia. Pues es algo bueno, ¿verdad?, para comenzar, pero nunca debe sustituir a la iglesia. O sea, a veces las personas pueden llegar a tener la mentalidad de decir, bueno, pues yo estudio la Biblia en mi casa, ¿verdad?, y tengo una devoción y oro, pero cuando vemos a la primera iglesia, y cuando vemos lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de los primeros cristianos, es que ellos vivían en comunidad. Estaban siendo enseñados por los apóstoles. Ellos eran sus maestros, ¿verdad? Ellos, por así decirlo, eran los primeros pastores de ellos, ¿verdad? Ancianos que estaban instruyendo en la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿verdad? Así de manera práctica para nosotros. No, nunca debemos de restar importancia a la enseñanza dentro de la iglesia. Es más, cada vez más debemos procurar a nosotros estar siendo siempre instruidos en la palabra de Dios. A través del discipulado, a través de las predicaciones en la iglesia, ¿verdad? Es importante, pensando también en la mañana, ¿verdad? Al ver el video con del campamento, de ver cómo muchos jóvenes animados, cómo apreciaron ellos el material que tenían en esa semana, tenían un maestro, ¿verdad? Un consejero que está instruyéndoles, que está ayudándoles, enseñanza en comunidad, ¿verdad? En un grupo de jóvenes de su misma edad, siendo compartiendo, siendo retroalimentados por su enseñanza, y cómo en una semana eso causa impacto en la vida de un joven. Y hermano, y eso no solamente debe ser algo que ocurre en el campamento, eso debe ser parte de nuestra vida diaria. O sea, nosotros debemos procurar, hermano, que nuestra vida cotidiana se convierta en un contacto constante con las Escrituras, con la doctrina de la palabra de Dios, a través ya sea de pastores, de maestros, o pensando inclusive, hermano, nosotros mismos como maestros en nuestro hogar. Tal vez usted tiene hijos que fueron al campamento. Bueno, ellos necesitan, los primeros que se convirtieron y se añadieron a la iglesia, hermano, inmediatamente estaban siendo instruidos por los apóstoles. Pienso que muchos jóvenes que fueron al campamento esta semana, muchos de ellos se convirtieron ahí. Yo escuchaba los testimonios. Y muchos de ellos, ahí fue su conversión. Ahí conocieron el Evangelio en estos días. Ahora, ellos necesitan ser adoctrinados. Ellos necesitan ser instruidos por la palabra de Dios. Tanto formalmente en la iglesia, como también de nosotros mismos. Y hermano, el hogar puede ser un lugar en donde ellos reciban instrucción de parte de nosotros. Y no tiene que ser, usted no tiene que ser tener una maestría en teología, ¿no? Usted simplemente tiene que abrir las Escrituras, leer, ¿verdad? Pasajes sencillos. El libro de Proverbios, tal vez, ¿verdad? No son libros complicados. Y usted puede enseñarlos a sus hijos, a los jóvenes, ¿verdad? Y compartir con otros la palabra de Dios. Hermano, porque es importante la vida en comunidad. Y sobre todo, perseverar en la enseñanza de las Escrituras, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué les enseñaban? ¿Cuál era el contenido de la enseñanza? Vimos que el fundamento de la enseñanza es lo que el Señor dijo: hagan discípulos y enséñenles todas las cosas. Enséñenles la doctrina de la palabra de Dios. ¿Cuál era el contenido? ¿Cuál era el contenido de la enseñanza? Muy probablemente, aunque no tenemos un registro, ¿verdad?, así histórico, pero el Señor les enseñaba acerca del reino. Recuerden que el Señor Jesús pasaba mucho tiempo, dice el libro de los Hechos, y aún en el camino, ¿verdad?, a Emaús, dice que les enseñaba acerca del reino. Les enseñaba acerca de sí mismo, de la persona de Cristo, de cómo Él era el tema central de la Biblia, ¿verdad? Y todo apuntaba a Jesucristo. Esto tenemos que enseñar a los demás, a los nuevos cristianos, a los niños que tal vez vinieron a las escuelitas bíblicas en esta semana, ¿verdad? Y usted debe continuar, debemos continuar enseñándoles. ¿Qué les enseñamos? Acerca de Jesucristo. Cristo es el tema central de la Biblia. Acerca de la salvación, ¿cómo es esta salvación? La naturaleza de la salvación. La persona y la obra de Cristo. Los mandamientos, ¿verdad? El Sermón del Monte es una buena porción para comenzar a enseñar a otros. Y usted puede enseñar a otros, ¿verdad? Ahí en el Sermón del Monte. Entonces, hermano, es importante la enseñanza de las Escrituras. Y usted puede enseñar a otros. Usted puede compartir con otros, ¿verdad? Usted puede hacer un grupo en su hogar, tal vez, con sus vecinos. Y puede ser algún grupo de estudio de la palabra de Dios. Tal vez conoce a alguien que se convirtió en alguna actividad y vive muy cerca de usted, o usted tiene relación. Tal vez es su compañero de trabajo. ¿Por qué no empieza un estudio, verdad, con sus compañeros de trabajo? Una meditación, un devocional. Porque, hermano, ellos necesitan, los nuevos cristianos, los bebés espirituales, o personas que tal vez han tomado alguna determinación de seguir al Señor, como los jóvenes del campamento, como los niños en la escuelita bíblica, necesitan que nosotros les acojamos y les enseñemos la Escritura. Características de la vida cristiana, el mensaje del reino, ¿verdad? Esos eran tal vez los temas que los primeros cristianos tocaban en sus reuniones, eran enseñados en la doctrina de los apóstoles. No tenían toda la Biblia, pero esos eran sus temas, eso era lo que ellos muy probablemente enseñaban. La enseñanza, hermano, es importante, debemos persistir. Eso debe ser el tenor, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Eso no nos debe cansar. En eso sí debemos de persistir. Eso es parte de lo que debemos de hacer como cristianos, persistir en la enseñanza, ¿verdad? En la enseñanza. No es algo que debemos decir, ay, otra vez, ¿verdad?, vamos a enseñar y otra. ¿Por qué no hacemos algo nuevo, verdad? ¿Por qué no hacemos algo más entretenido, más divertido? No, ¿verdad? Esto es parte central. Ellos persistían, estaban aferrados a la doctrina de los apóstoles. Hermano, y yo le pregunto en esta tarde, ¿verdad? ¿Cuánto de nuestra vida cristiana, ¿verdad?, está centrado en la enseñanza de las Escrituras? ¿En nosotros cuánto invertimos tal vez en algún buen libro que nos ayude a crecer, ¿verdad?, como cristianos? ¿En alguna Biblia de estudio, ¿verdad? A veces nosotros decimos, hermanos, que hay cosas que no entiendo, ¿verdad? Hay palabras difíciles en la Escritura. Y a veces en la predicación no logro entender todo, ¿verdad?, a detalle. Hermano, hay Biblias de estudio. Usted puede conseguir Biblias de estudio, ¿verdad?, como la Biblia MacArthur, la Biblia devocional, la Biblia Tu Andar Diario. Hoy en día hay tantos recursos, ¿verdad? Y usted puede conseguirlos para que usted tenga un mejor aprovechamiento de la palabra de Dios. Bueno, en eso debemos de persistir. Y a veces nos sentimos pues agotados espiritualmente, nos sentimos pues que decaemos en nuestra fuerza espiritual, no tenemos deseos de servir, y decimos, ¿verdad?, pues cómo no viene, ¿verdad?, un predicador, ¿verdad?, que nos exhorte, y bueno, todo eso es bueno, pero hermano, no. Nosotros vemos a los primeros cristianos llenos del Espíritu y de denuedo, y la clave está en que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. En comunidad estudiaban las Escrituras y eran enseñados por los apóstoles. Y ahí estaba todo el éxito, los grandes avivamientos de los primeros cristianos estaban ahí. No había algo mágico, ¿verdad?, aparte de lo que ellos persistían. La enseñanza de las Escrituras, la doctrina de los apóstoles. Hermano, y yo le animo, ¿verdad?, que tal vez en estos días, en esta semana, pues podamos dedicarnos más a estudiar la palabra de Dios, a estudiar un buen libro, ¿verdad?, cristiano, que nos ayude a crecer en nuestro carácter, en nuestro conocimiento de Cristo, ¿verdad? Hay libros, en verdad, bastante buenos, que se centran en la persona de Cristo, ¿verdad?, y en lo que es Jesucristo, ¿verdad? Libros, hay un libro muy bueno que se llama La Cruz de Cristo, ¿verdad?, de John Stott. Son libros que se centran en la de C.H. Mahaney, ¿verdad?, que también habla acerca de la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad?, y podemos meditar en estas cosas. Pero otra cosa, hermano, en la que perseveraban los cristianos, note ahí, no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino también en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. O sea, hermano, que parte importante de la vida cristiana, y en lo que también debemos de perseverar, que debe ser parte esencial de nuestra vida cristiana, es la comunión con otros hermanos. En Gálatas 2:9, esta misma palabra tal vez nos dé una idea muy, muy clara de a lo que Lucas se refiere aquí en Hechos, Gálatas 2:9, porque tal vez esta palabra comunión, pues a veces tiene muchos sentidos en la Escritura, a veces tiene que ver inclusive con el participar de dinero, cuando Pablo dice, los que participaron conmigo en el Evangelio, en la comunión con el Evangelio, a veces tiene que ver con dar dinero, apoyar la obra misionera. Pero también tiene un aspecto, y muy probablemente se refiere aquí Lucas, como lo expresa Pablo en Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Compañerismo. Es la misma palabra que Lucas está usando. es koinonía en el griego. Koinonía en el griego. Y tiene muchas acepciones gramaticales. Pero dentro del contexto, y nos ayuda mucho lo que Pablo dice en Gálatas 2:9, eso es compañerismo. O sea, le dieron la mano en señal de amistad, ¿verdad? De comunión, de compañerismo. A eso se refiere, hermano, la vida de los primeros cristianos era una vida de compañerismo. Pasaban tiempo juntos, nos dice que comían juntos en las casas, ¿verdad? Versículo 46 dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. O sea, no, aunque todavía tenían rasgos del judaísmo, porque iban al templo a orar, ¿verdad? Iban al templo, ahí en Jerusalén, pero también pasaban tiempo, ¿dónde? En las casas. Más allá, hermano, los primeros cristianos estaban entendiendo que la vida cristiana no se trataba nada más de una vida religiosa, ¿verdad? Donde iban al templo a adorar y a orar y a participar, ¿verdad? De las cosas que tenían como cristianos. Y tal vez conservando todavía algunas tradiciones judías. Pero pasaban tiempo en las casas. ¿Y qué hacían? Partían el pan en las casas. O sea, celebraban la cena del Señor, que el Señor había establecido. Y tenían comunión, ¿verdad? Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. O sea, que se la pasaban bien, hermano. Estaban contentos, tenían alegría y disfrutaban de la comunión entre ellos. Con sencillez de corazón, es decir, un corazón sincero, con sinceridad, sin motivos pretenciosos, ¿verdad? Sin querer quedar bien, ¿verdad? Con otras personas, sin querer presumir nada, ¿verdad? De que, bueno, yo tengo una casa más grande, ¿verdad? Y tengo mejores muebles. No, simplemente era el deseo de convivir, de pasar tiempo como hermanos en la fe y de acoger a los nuevos cristianos, ¿verdad? Entonces, hermano, otra vez creo que algo importante y que nos ayuda mucho a fortalecernos, ya sea tanto a nuevos creyentes y aún a los que podemos tener un poco más de tiempo, siempre es el compañerismo, hermano. Siempre es el compañerismo. Vivimos vidas tan ajetreadas, ¿verdad? Nuestra sociedad hoy en día es muy demandante. Actividad, ¿verdad? Trabajo, largas jornadas, responsabilidades, ¿verdad? Todos luchamos por conservar nuestro empleo, ¿verdad? Y vamos, tanta actividad, ¿verdad? Y más encima, pues luchamos contra las redes sociales que no nos hacen más sociales, ¿verdad? O sea, aquí tenemos una iglesia que tal vez era la más sociable de toda la historia, ¿verdad? Y no existían ese tipo de tecnologías. Y en verdad, nuestro mundo, en vez de hacernos más sociables, nos ha hecho muy distantes de lo que era la primera iglesia. Ellos pasaban tiempo, comían juntos en las casas, tenían relaciones estrechas, hermano, y eso fortalecía a la iglesia. Más adelante vamos a ver algunos resultados que trajo esta clase de vida, pero el Espíritu Santo, hermano, les hacía tener esa necesidad de pasar tiempo juntos como hermanos. Había compañerismo y también participaban, hermano, de la cena del Señor. Y la cena del Señor recordaba el Evangelio, la obra de Cristo, ¿verdad? Eso es importante, hermano, ¿verdad? Que siempre como cristianos recordemos la obra de Cristo en nuestras vidas. No es algo que debemos dejar en el pasado. La cena del Señor nos recuerda, ¿verdad?, lo que el Señor hizo por nosotros. Dice que estaban en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Algo interesante, hermano, estaba leyendo un autor y nos decía que cuán importante era, hermano, la parte de la comunión con los hermanos. Y en verdad, muchos de los hombres exitosos en el evangelismo centraban mucho en el discipulado, en acoger a las personas, en tener comunión con ellos. Y en verdad, como eso es bastante importante. Y aún, aunque la enseñanza de los apóstoles, hermano, es bien importante, tenemos que entender que estas dos cosas están entrelazadas la una con la otra. Y no podemos dejar de hacer una, ¿verdad? Y enfatizar la otra. O sea, las dos debemos de hacerlas porque las dos son necesarias. A veces podemos nosotros enfatizar tanto la enseñanza y dejar el compañerismo. O podemos irnos a un compañerismo y convertirnos en algo social nada más, ¿verdad? Y sin enseñar la palabra de Dios. Pero no, las dos cosas son necesarias. De hecho, decía un autor, ¿verdad?, que muchas personas, muchos nuevos cristianos, y ahora, hermano, otra vez, no pensemos en nuevos cristianos, en personas a veces que ganamos, ¿verdad?, en el trabajo, ¿verdad?, en alguna otra actividad. O sea, inclusive a veces la gente de nuestra familia, los más cercanos a nosotros, los jóvenes, nuestros hijos, ¿verdad? ¿Es necesario enseñar la palabra? Y suponemos, y en verdad agradecemos que se enseña dentro de la iglesia, dentro de la escuela dominical, pero qué importante es la comunión. En verdad, muchos cristianos, nuevos creyentes, aprenden en la vida en comunidad. O sea, valoran la palabra de Dios, hermano, cuando nos ven a nosotros que amamos la palabra de Dios. En las conversaciones, cuando ellos ven su amor por la palabra de Dios y cómo usted lo aplica a diferentes áreas de su vida, entonces ellos empiezan a entender, la palabra de Dios es importante. No porque tenemos un discipulado a las 7 de la noche, ¿verdad?, y a tal hora, no. Sino porque empieza a ver en la vida cotidiana que para usted ha sido relevante la palabra de Dios, que usted ama la palabra de Dios y que para usted ha sido trascendente e importante, y ha cambiado su vida. Por eso la importancia del compañerismo, hermano. Yo recuerdo que el hermano Miguel, ¿verdad?, que está apoyando bastante en la misión de Zamora en estos días que estamos un poquito más dedicados en el colegio cristiano. Y el hermano yo me sorprendo de lo que Dios ha hecho en su vida. Fue muy rápido el avance en su crecimiento espiritual. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que una de las cosas que el hermano ansiaba mucho era el tiempo que pasábamos con ellos. Y el hermano decía, hermano, quédese a tomar un café, ¿verdad? Le invito a un café y vamos a platicar. Y ese era el pretexto, ¿verdad? Tenía deseos de la palabra de Dios. Pero también era una necesidad, porque los nuevos cristianos necesitan, ¿verdad?, pasar tiempo con otros cristianos. El compañerismo es importante, sentir el amor, ¿verdad?, de los demás cristianos, la vida en comunidad, ¿verdad? Y en verdad, hermano, recuerdo que pues pasábamos varios días, 4 o 5 días a la semana, ¿verdad?, y horas platicando con ellos, conversando con los muchachos, ¿verdad?, teniendo compañerismo. Y es importante, hermano, que nosotros valoremos esto, dentro de nuestra vida como iglesia, dentro de nuestra vida fuera de la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermano, con otros cristianos? ¿Cómo describiríamos nuestra vida cristiana? ¿Es aislada? O sea, pensamos, por ejemplo, hoy domingo, y yo entiendo, nuestra sociedad es diferente. Y probablemente nuestro trabajo a veces nos es difícil y no nos permite volver a vernos en la semana. Pero a medida de lo que podamos, hermano, debemos de buscar el compañerismo con otros cristianos, ¿verdad? Pasar tiempo con otros cristianos, sobre todo, inclusive no descuidar las reuniones en la iglesia, y buscar las relaciones entre nosotros, el compañerismo que necesitamos, ¿verdad? O tal vez el fin de semana, promover entre nosotros y tratar de pasar tiempo con otros cristianos, pasar tiempo con la familia. Como le digo, a veces los nuevos cristianos son nuestros hijos, son nuestros jóvenes, ¿verdad? Y necesitamos pasar tiempo con ellos. Necesita, ¿verdad? A veces necesitamos ir a un parque, ¿verdad? Hacer un picnic, ¿verdad? Algo, alguna actividad con ellos. donde ellos sientan nuestro amor, ¿verdad? Nuestro afecto, donde ellos nos vean hablar de Dios, donde podamos gozarnos con ellos y entiendan que la vida cristiana no es ir a la iglesia solamente, ¿verdad? Es caminar con Dios todos los días. Bueno, es importante el compañerismo, el tiempo que pasamos juntos como cristianos, como familias cristianas. Eso nos fortalece. Nos fortalece en una sociedad tan ajetreada, de tanta exigencia, de tantos problemas, ¿verdad?, que hay también a nuestro alrededor. Entonces, ellos pasaban tiempo juntos. En el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El ambiente que se vivía era de alegría, ¿verdad? Era de alegría. Estaban contentos de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y el texto no es específico, ¿verdad?, en lo que hacemos, pero hermano, ¿verdad?, yo creo que algo que impactó a los jóvenes en esa semana y que enfatizaban tanto el hermano Dan Brooks, ¿verdad?, es que como cristianos podemos divertirnos, podemos reírnos. Había jóvenes en el campamento, ¿verdad?, que venían de hogares difíciles y decían, ¿verdad?, tenía mucho tiempo que no me reía. Tenía mucho tiempo que no sonreía. Y en verdad, llegan los jóvenes, hermano, y uno ve muchas caras. Muchos ya vienen con el deseo de participar, pero muchos vienen, ¿verdad?, con una actitud difícil. Y es porque a veces traen un trasfondo, ¿verdad?, difícil también en su hogar. Y jóvenes decían, ¿verdad?, tenía mucho tiempo que no me reía, que no pasaba un buen tiempo. Y hermano, y es que la vida cristiana no tiene que ser aburrida. Podemos reírnos. Y nuestros hijos nos pueden ver reír, ¿verdad?, también. Y podemos jugar con ellos. Participar de un juego de mesa, ¿verdad? ¿Por qué no? Y de algo, hermano, ¿verdad? Los primeros cristianos convivían con alegría y con un espíritu, ¿verdad?, sincero. Entre ellos, y sobre todo, ¿verdad?, la alegría que ellos tenían era porque habían experimentado la salvación y estaban contentos, pero disfrutaban del tiempo de la comunión con ellos, ¿verdad? Entonces, dos cosas, hermano, en las que debemos de persistir, ¿verdad?, y ahí no debemos tener temor de ser obstinados o aferrados, ¿verdad? Ahí sí debemos de obstinarnos en esto: la enseñanza de la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de Jesucristo. También la comunión con los hermanos. En eso debemos de buscarlo, hermanos. Convivir con cristianos, pasar tiempo con cristianos. Y número 3 también, que nos dice aquí la Escritura. Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué vemos aquí, hermano, también? Bueno, no vemos un evangelio comunista, como algunos han querido apoyarse, ¿verdad?, en esta parte, porque no hay un régimen, no hay una exigencia, no era una obligación, ¿verdad?, de ellos que tenían que vender sus propiedades y darlo a los demás. No, eso era algo, hermano, que el Espíritu Santo estaba produciendo en ellos. Ellos veían la necesidad en otros hermanos y lo compartían, ¿verdad?, aquellos que tenían necesidad. Y muy probablemente, ¿verdad?, lo que nos dicen algunos comentaristas es que personas que tenían propiedades, ¿verdad?, gente que tenía mucho dinero y que tenían propiedades, cuando veían la necesidad de otros cristianos, hermano, fíjese hasta dónde había llegado el Evangelio. O sea, el poder del Espíritu Santo, cómo Dios estaba obrando. Es que el Evangelio, hermano, les había cautivado tanto y habían entendido el amor de Dios. Que esta gente con tanto dinero, hermano, no les dolía desprenderse de una propiedad, venderla para darlo a los hermanos necesitados. Ahora, no era comunismo, porque no había un régimen y no había una obligación, ¿verdad? No, esto era lo que el amor de Dios estaba produciendo en ellos. No había una tarifa, no había algo, no. Ellos querían hacerlo porque veían la necesidad en otros hermanos. El punto es, hermano, y como dijo un comentarista, ¿verdad? Es que la comunión llegó también a la cartera, así lo expresa él. Esta comunión, hermano, donde aprendían juntos la palabra de Dios, donde convivían como hermanos, y donde comían juntos, ¿verdad? También había llegado a la cartera, había llegado al bolsillo. Y esto es parte, hermano, importante de la vida de la iglesia. El ver al necesitado, ¿verdad? El compartir con el que tiene necesidad. Cuando el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad?, pone en nosotros y nos hace ver la necesidad. Y tenemos la posibilidad para hacerlo. Debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Si tenemos manera para hacerlo, debemos compartir, ¿verdad?, con el necesitado. Y a veces sacrificar, ¿verdad?, también cuando vemos la necesidad. Es parte de la comunión de la iglesia, hermano. Es parte de la vida de la iglesia. Ahora, nosotros tenemos algo, ¿verdad?, que llamamos las ofrendas de amor. Y eso es algo bueno. De hecho, ellos dicen que lo ponían lo administraban los apóstoles, ¿verdad? En el pasaje que es paralelo hasta cierto punto, o donde Lucas vuelve a resumir y nos describe estas cosas, dice que lo ponían a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira, se acuerda que pues mintieron, ¿verdad? Llevaron el dinero, pero habían sustraído algo. Pero eran los apóstoles quien de alguna manera administraban, ¿verdad?, también estas cosas. Y es algo bueno lo que hacemos como ofrendas de amor. Pero, hermano, también, ¿verdad?, aún si nosotros fuera de esto, y Dios nos vemos la necesidad en algún hermano y podemos suplirlo, también debemos de hacerlo. No debemos pensar, bueno, yo ya di el domingo, ¿verdad?, en las ofrendas de amor, ¿verdad?, porque estaríamos cayendo en el fariseísmo. No, o sea, sí debemos dar, pero también aún cuando vemos la necesidad y tenemos posibilidad de hacerlo, debemos compartir con los demás. Como hablábamos en la mañana, la importancia de no dar lugar a la avaricia, de no amar el dinero, ¿verdad?, solamente para nuestra comodidad, porque vivimos en una sociedad donde lo que más nos importa tal vez es la comodidad. O sea, es lo que se nos vende, la comodidad. Y por eso nos cuesta compartir con el necesitado. Pero, hermano, los primeros cristianos, algo en lo que perseveraban, ¿verdad?, y que no les dolía, era compartir con los demás. Esa comunión llegó aún hasta el bolsillo. Y es parte importante, hermano. Eso trae gozo. Cuando nosotros damos, ¿verdad?, pues trae gozo. En vez de ser algo que nos duele, es algo bueno. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Dijo el Señor, ¿verdad? Nos sentimos bien cuando damos. A veces parte de nuestra falta de gozo es porque no estamos viviendo la vida cristiana como debemos de vivirla. No estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. No estamos conviviendo con otros cristianos. Estamos aislados. Estamos viviendo aislados. Y también tal vez no estamos compartiendo con el necesitado. Y si hacemos estas cosas, hermano, vamos a ver que los primeros cristianos vivían con alegría, estaban contentos. También lo que vemos, ¿verdad?, y otra vez, la manera en la que nos expresa Lucas, otra vez que no había una imposición, ¿verdad?, era una disposición de ellos, ¿verdad?, de hacerlo así. Y número 4, hermano, también vamos a ver que otra cosa en la que persistían los primeros cristianos, aparte de su vida cotidiana, era la vida de oración. Dice el 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra cosa que hacían en comunidad, ¿verdad?, era la oración. O sea, subían juntos a orar, ¿se acuerdan, verdad? Pedro, Juan, subían juntos a orar. También, más adelante, vemos en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, ¿verdad? Iban al templo también a orar, era parte de lo que hacían, subían juntos a orar. alabando a Dios, ¿verdad? También era parte de su vida. Pero la vida de oración, hermano, era algo importante en la vida de los primeros cristianos. Tanto oraciones individuales, como lo vemos ahí mismo, como oraciones comunitarias. Noten, por ejemplo, en 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a orar, a la hora de la oración. 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿verdad? O sea, hablaba de su vida de oración. Y en el 22, Hechos 22. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, ¿verdad? Hablando de su vida de oración, ¿verdad? Buscando también la oración con la iglesia, ¿verdad? Entonces, oraciones comunitarias era parte de la vida de los primeros cristianos, hermano, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hacemos en la iglesia cuando venimos es también orar, ¿verdad? Orar juntos como cristianos. Eso fortalece a la iglesia. Eso nos da vida espiritual. Y Dios obra cuando su pueblo ora. Cada actividad, cada proyecto, hermano, debe estar bañado, debe estar empapado de oración. Cada ministerio, cuando Pablo salía, ¿verdad?, a evangelizar, había una iglesia que estaba orando, que estaba ferviente en oración, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuánto nosotros apoyamos también los ministerios de la iglesia? ¿Cuánto oramos por el pastor, ¿verdad? ¿Cuánto oramos por los siervos, los maestros de escuela dominical, ¿verdad? Debemos de estar orando por ellos, debemos estar orando por cada persona que participa en un ministerio de enseñanza o otra actividad dentro de la iglesia. Es importante, es algo en lo que debemos persistir, algo que no nos debe cansar, ¿verdad? Es una necesidad. Y hay personas que pueden decir, pues yo ya me cansé, ¿verdad?, de orar, son las mismas cosas. Hermano, esto es la vida cristiana. Esto es la vida cristiana, esto fortalece a la iglesia y al final nos trae gozo. Iglesias han intentado nuevos modelos para que la gente esté a gusto, para que la gente esté entretenida. Pero en verdad, hermano, no trae éxito en verdad en la vida de verdadero gozo en las personas. Y a veces sí produce euforia, ¿verdad?, y produce un gozo temporal. Pero lo que realmente pasa en el corazón, ¿verdad?, a veces no es lo que se ve por fuera. Pero el verdadero gozo, hermano, y el verdadero crecimiento viene cuando estamos persistiendo en estas cosas. Si hacemos esto, hermano, va a ver que aún su vida individual, va a ser una vida más satisfecha, va a ser una vida más plena, una vida de más gozo. Y como iglesia, ¿verdad?, también trae un impacto, trae bendición a los demás, a las demás personas. Note los resultados ahora ahí mismo en Hechos. En el versículo 47... dice, y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, hermano, esta vida de comunidad, el persistir en la enseñanza en comunitaria, el persistir en la comunión, en el compañerismo como cristianos, en no vivir vidas aisladas, el persistir en compartir con los necesitados, hermano, y en la vida de oración con los cristianos, trajo un impacto en la sociedad,